cariño lo echaste al olvido, que ya ni siquiera te acuerdas de mí. Mientras que yo en cambio jamás he podido siquiera un instante olvidarme de ti. Mientras que yo en cambio jamás he podido siquiera un instante olvidarme de ti. De mi alma, aunque quiero, no puedo arrancarte. Por eso en mi angustia pregunto por qué. Porque tanto, tanto yo supe adorarte y en cambio olvidarte mi vida no sé. Porque tanto, tanto yo supe adorarte y en cambio olvidarte mi vida no sé. He sabido cual nadie adorarte, tú ya te olvidaste de mi gran querer. Y yo, vida mía, en vez de olvidarte, siento que te quiero lo mismo y que ayer. Y yo, vida mía, en vez de olvidarte, siento que te quiero lo mismo y que ayer. De mi alma, aunque quiero, no puedo arrancarte. Por eso en mi angustia pregunto por qué. Porque tanto, tanto yo supe adorarte y en cambio olvidarte mi vida no sé. Porque tanto, tanto yo supe adorarte y en cambio olvidarte mi vida no sé.